dices que te vas, que no puedes seguir viviendo de peleas, que ya no aguantas más, que no puedes seguir viviendo esta condena. Por favor no me dejes, te ruego y te suplico, tratemos de arreglar, volvamos a empezar y piensa en nuestros hijos. Por favor no me dejes, te ruego y te suplico, tratemos de arreglar, volvamos a empezar y piensa en nuestros hijos. Quiero una oportunidad, quiero que tú vuelvas a mí, quiero que vivamos felices, quiero no me hagas sufrir, quiero que me des tu perdón, quiero te lo pido por Dios, quiero entregarte mi vida, quiero darte todo mi amor. Por Dios no te vayas. Que no puedes seguir viviendo de peleas, que ya no aguantas más, que no puedes seguir viviendo esta condena. Por favor no te vayas, te ruego, te suplico, tratemos de arreglar, volvamos a empezar y piensa en nuestros hijos. Por favor no te vayas, te ruego, te suplico, tratemos de arreglar, volvamos a empezar y piensa en nuestros hijos. Quiero una oportunidad, quiero que tú vuelvas a mí,